Vamos a estar iniciando hoy una serie de estudios bíblicos sobre la epístola de Santiago, la carta del apóstol Santiago. Así que son 5 capítulos, 108 versículos, si mal no conté. Así que también vuelve a ser una carta corta, digamos así, en función de otras o de otros libros de la Biblia, por lo cual le podemos ir dando una lectura que no va a ser tan extensa y nos va a ir enriqueciendo mucho a nuestra vida espiritual. Pero Santiago tiene además algunas características muy particulares que le van a hacer muy edificante para nuestra vida. Al ir leyendo, usted se va a dar cuenta que es una carta eminentemente práctica. No está hablando acerca de teorías, ¿no es cierto? No está hablando acerca de cosas sin comprobar o sin corroborar. Lo que está presentando allí Santiago son cuestiones de ética cristiana, de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Precisamente este fue uno de los propósitos por los cuales le escribió. Así que a medida que lo vayamos desarrollando y vayamos leyendo semana tras semana, usted se va a ir enriqueciendo, por lo cual ya le desafío a que durante esta semana, para el miércoles que viene, si quiere, arranque el domingo o el lunes, después que terminamos la serie Camino a la Gloria de la Cruz. Así que el lunes o el martes arranque con el primer capítulo de Santiago y entonces ya va a estar en clima y en conocimiento de lo que allí va tratando. Pero hoy vamos a tener entonces la introducción a esta serie de estudios bíblicos. Vamos a dar lectura al capítulo 1 y versículo 1, y allí vamos a hacer esta introducción y vamos a hacer también, por supuesto, una reflexión y una aplicación a nuestras propias vidas también. Así que allí tenemos el primer versículo de la epístola de Santiago. ¿Pueden verlo allí? Muy bien. ¿Quién lo quiere leer? Póngase en pie y a viva voz, no importa si es hombre o mujer, a viva voz, con voz alta, léalo, así escuchamos todos. Muy bien, gracias. Así que, mire, cuando usted escribe una carta, bueno, ya no se escriben más cartas, ¿no es cierto? Antes se escribían. ¿Cuántos alcanzaron a escribir alguna carta alguna vez de puño y letra y la firmaron? Ah, muy bien. No, pensé que alguno decía, no, eso... son de la época, ¿no es cierto? Bueno, se escribía la carta, ¿y cuándo la firmaba usted? ¿Cuándo decía quién está escribiendo? A lo último, ¿no es cierto? Pone la firma, un gancho ahí, algo, o el nombre, y así, ¿verdad? Bueno, en aquella época era diferente. Para aquella época se iniciaba presentándose el escritor, el que estaba enviando la carta o el contenido, así que se estaba presentando a sí mismo al principio. Por eso usted va a leer en las epístolas y en las cartas que están allí en la palabra de Dios, que la mayoría comienza de esta manera, presentándose el que escribe. No solo aquí Santiago, Pedro hace lo mismo, Pablo sobre todo. Pablo, siervo de Jesucristo, por la gracia de Dios, a fulano, a los filipenses, a aquello, y así, ¿no es cierto? Y una salutación ahí al principio. Así que cuando allí dice salud, no era que Santiago estaba brindando, por ahí, no, nada que ver. Salud es un saludo, y era un saludo muy habitual en aquella época, por supuesto, y tiene que ver con estén contentos, que esté todo bien, era una manera de saludarlos, un deseo también expresado allí que tenía más bien que ver con esto, ¿no es cierto? Estén gozosos, a eso se refería esta salutación. Pero bien, aquí lo primero que encontramos entonces es la referencia acerca del autor. Y dice Santiago. Santiago, ¿qué Santiago? Bueno, en la Biblia ahí menciona 4 diferentes Santiagos, ¿no es cierto? Uno es Santiago, el hijo de Alfeo, era uno de los discípulos, pero normalmente permanece en el anonimato, no se habla prácticamente nada en el texto bíblico sobre él. Otro era Santiago, el hijo de Zebedeo, pero este fue martirizado y fue dado muerto ya por el año 40 y algo, así que se descarta que pudiera ser él por algunos argumentos que a lo mejor luego vamos a estar viendo también. Había un Santiago que era el padre de Judas, pero no Judas el Iscariote, otro Judas. Si usted quiere buscar, ¿cuántos trajeron su Biblia? Buscamos en Lucas 6:16, vamos a encontrar allí la referencia a este Santiago, ¿no es cierto? Lucas, capítulo 6, versículo 16. Ahí está. Dice Judas, hijo de Jacobo. Y luego agrega, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así que está hablando de alguien que se llamaba Jacobo y que era el padre de Judas, ¿no es cierto? Así que está mencionado, pero no es este Santiago el autor de esta epístola. Lo que nos queda es que sea Santiago, ¿quién? El hermano de Jesús, el hermano de Jesús. Y aquí ya vamos a entrar en alguna controversia, pero la vamos a ir tratando de resolver. Para que encontremos al menos referencia a este Santiago, si buscamos en Gálatas, la epístola que escribió Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 y versículo 19, el mismo apóstol Pablo está dando cuenta de un Santiago, que luego vamos a ver que es este Santiago el que escribió esta carta, y lo llama de esta manera. Mire qué interesante. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, cuando él estuvo en Jerusalén, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El mismo Pablo lo está aclarando y está dando cuenta que hay un Jacobo que es el hermano del Señor, con toda claridad. Esto no sorprendió a nadie. En la iglesia en Galacia nadie se escandalizó al recibir una carta que dijera estas cosas, por lo cual está claro que ya era reconocido de que Jacobo era el hermano del Señor, uno de los hermanos del Señor, ¿verdad? Así que Santiago o Jacobo, en hebreo, son la misma persona y se trata entonces de él también. Para dar cuenta incluso de los otros Jacobos, por ejemplo, el hijo de Zebedeo, encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 2, que allí entonces el emperador Herodes Agripa era en ese momento, dice, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, que eran ambos hijos de Zebedeo. Así que está este Jacobo también. En definitiva, y para que nos quede claro, Santiago, el hermano del Señor, es el autor de esta epístola y de esta carta. A tal punto la evidencia da en este sentido de que le fue suficiente con poner su nombre. Ven que él mismo en la propia carta no está diciendo yo soy el hermano del Señor, recuerden, nada. Podría haber argumentado otras cosas. Esto está queriendo decir que él ya era conocido y era reconocido por el resto de los creyentes y de la gente de Dios de aquel tiempo. Así que no le hizo necesidad de aclarar nada. Santiago había sido testigo del crecimiento y del desarrollo de Jesús, pero fue sobre todo testigo de su ministerio, fue testigo de su muerte, de su crucifixión, fue testigo y supo, por supuesto, de su resurrección, y hasta ese momento no había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Santiago, el hermano del Señor, nunca lo había reconocido, como el resto de los hermanos y de la familia, como el Hijo de Dios, hasta que, en este caso, en el de Santiago, Jesús resucitado se le aparece también a su hermano Santiago. Es en esa oportunidad y en ese encuentro donde efectivamente, y luego de haber sido testigo de todo lo que aconteció allí en la muerte y crucifixión y resurrección, él entonces ahí percibe que verdaderamente Jesús, su hermano, era y es el Hijo de Dios. Por lo cual termina rindiéndose a él, entregándose a él y convirtiéndose en uno de los discípulos. Por eso también estuvo cuando Jesús ascendió, por eso estuvo en el aposento alto cuando estaban orando, por eso estuvo en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo, por eso luego llegó a ser incluso el pastor de la iglesia en Jerusalén. Una iglesia en una ciudad muy importante, la ciudad santa. En la iglesia de Jerusalén, este Santiago llegó a ser el pastor de esa iglesia e incluso fue el líder de un concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, mencionado allí en Hechos capítulo 15, en el cual la cristiandad tenía que resolver un tema muy importante. ¿Los gentiles pueden salvarse o es solo para los judíos? Pero además, si se salvan, ¿no tendrían que pasar por el rito de la circuncisión? Bueno, esto es lo que pensaban los judíos y entonces se reunieron allí porque había evidencias de que los gentiles también no solo se entregaban a Cristo, sino recibían el Espíritu Santo y tuvieron que resolver esta controversia con los líderes cristianos de aquella época y se reunieron en Jerusalén. Jacobo fue el líder de ese concilio donde resuelven no imponer ninguna carga sobre los gentiles y reconocer que la salvación de Dios era para todos y que cada uno la podía recibir libremente de acuerdo a su fe. Así que Santiago se convirtió rápidamente en una columna de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana de los primeros tiempos. Así que hubo un cambio importante entre uno y otro. Miren, en Juan, Evangelio de Juan capítulo 7, encontramos estas cuestiones. Jesús andaba por Galilea, no quería andar por Judea porque los judíos procuraban ya matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Se dan cuenta de lo que pasaba con la familia de Jesús? No creían en él, no lo reconocían como venido de Dios. Así que, bueno, no participaban de su ministerio hasta que cada uno tuvo su experiencia. Y ya en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 7 nos dice de esta manera. El Señor Jesús, dice, se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, decía Pablo en aquel tiempo, pero algunos ya duermen. Y agrega, después se apareció a Jacobo, a su hermano. El Señor resucitado se le apareció a Jacobo. Es en este encuentro donde Jacobo se entrega y se consagra al Señor y se convierte en su discípulo. Continúa luego el relato con otras apariciones. Pero ya ve entonces quién es este Santiago, cómo fue su vida al lado de Jesús, cómo se convirtió, diríamos hoy día, en un discípulo de Cristo y cómo desarrolla su vida en el Señor siguiendo los planes de Dios para él. Y llegando a convertirse no solo en un líder importante de los cristianos, sino el pastor en la iglesia en Jerusalén y al mismo tiempo aquel que lideró este concilio que resolvió una cuestión tan delicada. ¿En qué fecha escribió esta carta? Bueno, hay también algunas evidencias para tomar en cuenta. Este concilio que acabamos de mencionar, que está en Hechos capítulo 15, dicen los eruditos que se produjo alrededor del año 49 al 51 después de Cristo. Un poco más tarde, en el año 70 después de Cristo, se produce la destrucción de Jerusalén. Si hoy usted estuviera escribiendo una carta a alguien, ¿no es cierto? ¿Y qué acontecimiento fuera de lo común? Un tanto espectacular sucedió en estos días. Se quemó la catedral de Notre Dame, ¿ok? Sí. Normalmente cuando uno le escribe algo, usted escribe un WhatsApp, dice, no, ¿cómo están? Bien, bien, pero te enteraste, ¿qué? Y normalmente uno comparte la noticia más sobresaliente y sobre todo aquello que tiene que ver con algo tan importante o espectacular. Si Santiago hubiese escrito después del concilio de Jerusalén, obviamente que alguna referencia tendría que haber, diciendo, nos reunimos y qué bueno porque Dios se reveló y tomamos esta decisión, guiados por el Espíritu. Algo tendría que poner por algo tan importante. No hay ninguna referencia a eso en la carta. Mucho menos tampoco la hay sobre la destrucción de Jerusalén. Así que se supone que la carta tiene que haber sido escrita antes incluso del concilio de Jerusalén. Así que la mayoría concuerdan que fue escrita entre los años 44, 45 al 48, por allí, después de Cristo, por supuesto. Lo cual hace que sea uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. De todos los libros que hay en el Nuevo Testamento, este fue el primero, concuerdan la mayoría, que fue escrito. Así que es una carta temprana, se le llama una carta temprana también. Así que anote eso, Por otro lado, Santiago muere, es muerto en el año 62, después de Cristo, así que obviamente no fue testigo de la destrucción de Jerusalén, pero no da cuenta de ningún otro acontecimiento importante previo. Fecha de escritura, 44 al 48 aproximadamente después de Cristo. Ya sabemos el autor y sabemos la fecha. También podemos saber ahora, por lo que dice aquí, a quién escribió la carta, a quién se la dirigió, cuáles eran los destinatarios de esta epístola que le estaba escribiendo. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, esta es una expresión que obviamente hace referencia al pueblo de Dios, pero particularmente al pueblo de Dios judío. Es decir, las 12 tribus estaban dando cuenta de esto, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, y que están en la dispersión, está dando cuenta de, bueno, decían que en aquella época había unos 4 millones de judíos dispersos por todo el territorio romano. Así que había una buena cantidad. Y él está escribiendo a los judíos creyentes, a los judíos cristianos, y está escribiendo también a los judíos que aún no habían reconocido a Jesús como el Mesías. Pero básicamente su idea es fortalecer y enseñar a aquellos que, habiendo sido judíos, habían reconocido ahora también el mesianismo de Jesús. Así que eran judíos cristianos, judíos cristianos. Y la dispersión implica no solo de los que estaban en Palestina, sino más allá de Palestina también. Por lo cual se da cuenta que esta carta, como otras cartas también, normalmente se hacían circular, ¿no es cierto? Iba de una iglesia a otra, de esta iglesia a la de allá, y bueno, los escritos del Nuevo Testamento en esa primera etapa se iban compartiendo entre todos, ¿no es cierto? De hecho, hay referencias en el propio Nuevo Testamento donde una carta que estaba siendo leída en una iglesia luego es trasladada a otra iglesia para ser leída allí también. Y esta era la costumbre que había en aquella época. ¿Cuál es el propósito por el que está escribiendo Santiago esta carta? Él está dando directivas para vivir correctamente la vida cristiana. En principio había algunas pequeñas correcciones que hacer en la doctrina, digamos así, ¿no es cierto? En la enseñanza básica. Pero también había mucho que escribir y el énfasis está puesto allí en lo que era cómo se vive esta vida cristiana, en los aspectos prácticos, por eso decimos los aspectos éticos, de comportamiento, de conducta, cómo vive alguien que dice que es cristiano. Y está dando cuenta absolutamente de que no es suficiente una expresión verbal solamente para admitir que alguien es de Cristo. No es suficiente solo decir, yo conozco a Cristo, yo me entregué a Él, etc. Dice que eso debe estar respaldado por un comportamiento ético que confirma esta declaración verbal. Vaya, Jesús dijo algo parecido. ¿Recuerda usted? No Jesús, sino Dios. Dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, a eso mismo se está refiriendo Santiago. No es una expresión verbal el convertirse en cristiano. No es suficiente. Debe estar reflejado en los comportamientos éticos. ¿Cuál es esa ética? La que surge de la palabra de Dios. Sí, dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces usted mire la vida. Mire los comportamientos, mire la conducta, mire la ética, mire la manera de hablar, mire la manera de pensar, mire la manera de tratar a los demás, mire todo, un montón de cosas, su comportamiento en el trabajo y qué sé yo, tantas cosas. Y después entonces va a poder decir, sí, pareciera que tiene frutos de un verdadero cristiano en su vida. Así que es bien importante para que nosotros lo podamos aplicar también hoy a nuestra vida personal, ¿no es cierto? Es por eso que el tema central que marca Santiago es la relación entre la fe, teoría, doctrina y las obras, la práctica, el fruto, las acciones. Y él dice no son sino íntimamente relacionadas. No son dos cosas distintas o separadas. Están íntimamente vinculadas a tal punto que le alcanza a decir, la fe sin obras es muerta. La fe se declara, pero dice que si no tiene obras, comportamiento ético adecuado y correcto, entonces es muerta. Es decir, no tiene valor, no tiene sentido, no es real, no es genuina. Es un excelente parámetro como para tener en cuenta, no para que andemos por allí midiendo cuánto miden los demás, sino para medirnos a nosotros mismos. Mire, conforme a la palabra, el Señor me mide a mí y el Señor le mide a usted. Nos mide a todos, en definitiva. Así que por eso el nadie lo puede engañar. Eso es de lo que habla Santiago en su carta, de una fe viva, de una fe genuina, porque está puesta en alguien que está vivo, que es real. Entonces es una fe dinámica, es una fe que da fruto, que tiene un correlato en el comportamiento y en las acciones también. Es una fe que obra. Por eso siempre va a estar este balance en toda la epístola de Santiago, entre la doctrina y la práctica, ¿no es cierto? Entre la teoría y la acción, entre lo que se llama, digamos así, la teología y la vida práctica. Siempre están íntimamente relacionados. Teoría y práctica, doctrina y ética. Y a tal punto que, como vamos a ir viendo, Santiago toma muchas de las cosas que otro le habrá contado, o que él escuchó, pero de lejos, del propio Jesús, cuando Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Si usted ve los capítulos 5 al 7 de Mateo, sobre todo, allí está contenido el Sermón del Monte, y se va a dar cuenta que son todas enseñanzas de tipo práctico, ético, de comportamiento, en la familia, cómo debemos usar nuestro vocabulario, y tantas otras cosas más. Y mucho de ello está tomando Santiago, y lo está utilizando y volcando también aquí en su carta. Así que se va a tratar de eso finalmente, todo el estudio que estemos desarrollando de aquí en más. Lea el capítulo 1 de Santiago para el próximo miércoles. Pero terminemos ahora haciendo una breve reflexión que pueda ser aplicada a nuestra vida en este día también. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago está mostrando en esta presentación su propia humildad. Santiago nos muestra la humildad de un siervo de Dios. Y ahora entonces esto nos toca a todos nosotros, o a la mayoría de los que estamos aquí, que somos siervos o siervas del mismo Dios, del mismo Señor, del cual lo fue Santiago. Él lo está describiendo aquí en el inicio de su carta. ¿Por qué destaca la humildad? No solo porque dice siervo. El siervo en griego es doulos, ¿verdad? Y era alguien que había hecho a un costado sus derechos, ¿no es cierto? Y su autonomía, y se sujetaba y se sometía a la voluntad de otro. Eso era un siervo en aquel tiempo. Era una imagen degradante para los griegos, pero esto es un término de origen hebreo, esto ya viene de los hebreos. Entonces un doulos, un siervo, era para los cristianos alguien que se sujetaba y se sometía a la voluntad de Dios y dejaba a un lado la propia autonomía o capacidad de decidir por mí mismo. No, eso ya no existía. Él se llama a sí mismo siervo. Marca humildad. Para un término que no era muy popular en aquel tiempo, más bien era rechazado como algo degradante. ¿Cómo te vas a llamar siervo, no es cierto? Pero más, Santiago podría haber estado presentándose a sí mismo con un poco de soberbia, o mucha soberbia, póngale la medida que usted quiera. Pero la soberbia es como ponerse encima de, considerarse por encima de los demás. Y él podría haber hecho alarde de que él era el hermano de Jesús. Y no lo hizo nunca, ni acá ni en ningún momento de la carta. Él podría haber chapeado, como se dice hoy, ¿no es cierto? Sacado credenciales, ¿no? Guarda, porque no. Nada. Absoluta humildad. Así que esta es la humildad que nos debe caracterizar a nosotros como siervos de Dios. Él podría haber dicho, yo soy el pastor de una mega iglesia y qué sé yo. Él era apóstol. Bueno, dice, yo soy el apóstol y el más importante de todos porque soy el pastor de la iglesia más importante, la de Jerusalén, la ciudad santa. Nunca sacó los títulos, nunca sacó honores, nunca pretendió ser nada de lo que no debiera haber pretendido. Él sabía que era un siervo, lo cual denota una absoluta entrega y consagración a Jesús. No era alguien que lo seguía por conveniencia, no me queda otra, y bueno, como los pastores parece que no trabajan o trabajan muy poco, y me conviene, y más en Jerusalén, que ahí viste ponen batán. No, nada. Humildad. La humildad de un siervo de Dios. A veces estamos buscando, a veces algunos cristianos en algunos lugares están buscando eso, los mejores lugares. Como aquellos discípulos del Señor que discutían entre ellos quién iba a estar a la derecha, a la izquierda, quién iba a ocupar el mejor lugar, y buscaban grandeza. Jesús iba a estar entregando su propia vida como siervo, obediente, sufriente. Y ellos estaban discutiendo a ver qué chapa iban a poner en la puerta de su oficina. ¿Cuántos cristianos hoy en día? ¿Cuántas disputas? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas divisiones en las iglesias solo porque se está buscando esto? Figurar en la soberbia que aparece, mostrarse por encima de el título, la medalla, el honor, el reconocimiento. ¡Siervos! Es interesante, además, porque esta expresión siervo de Dios y del Señor Jesucristo, en realidad en el texto original, está escrito en griego, está precisamente al revés. Se leería así: Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, siervo. ¿Por qué? Porque el énfasis está puesto en de quién soy siervo, no si soy o no siervo. ¿Entienden? No se pone el mismo como persona o en lo personal en primer lugar. No, en primer lugar y lo más importante es ¿de quién soy siervo? ¿A la voluntad de quién me sujeto y me someto con humildad y voluntariamente? Y entonces destaca la figura de Dios y del Señor Jesucristo. El que reina, el Rey, el Todopoderoso, el Santo de Israel. Así que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos también. ¿Sabe? El mismo Santiago, lo vamos a ver más adelante cuando nos toque el capítulo 4, pero en el versículo 10 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago fue un hombre rodeado de la gracia de Dios porque fue una persona humilde. Se puede ver. Él no llegó al pastorado en la iglesia de Jerusalén por ser soberbio. Él no fue el líder de aquel encuentro y de aquel concilio en Jerusalén porque era soberbio. No, era porque fue humilde. Entonces, cuando alguien es humilde, Dios lo exalta y lo lleva más y más. Y si no hay humildad, Dios resiste. ¿Qué significa? Bueno, el término resistir lo desarrollaremos cuando nos toque, pero tiene que ver con una actitud de parte de Dios de no poder desatar ninguna bendición sobre esa persona. Porque el que es soberbio trabaja sobre su propia suficiencia, su autosuficiencia, mientras que el humilde se considera insuficiente, por eso necesita de Dios y lo busca y se sujeta a su voluntad. El soberbio no, el soberbio dice, yo soy suficiente, yo sé, yo puedo, yo conozco, yo tengo. Dios lo resiste, se le confronta, es un término casi militar, ahí hay una resistencia, hay una lucha. Pero otros términos bíblicos dicen que el que se humilla será ensalzado o exaltado, pero el que se exalta con soberbia será humillado. Así que allí viene la resistencia hasta que a Dios se le agota la paciencia y viene la humillación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, alguien que estaba consagrado a Él, entregado al cumplimiento de la voluntad de ese Dios, a su disposición, a sus órdenes permanentemente, agradado de su Señor, no enojado con su Señor, no quejoso de su Señor, No, absolutamente no. Con toda humildad lo reconocía en su vida. Ahí hubo una consagración genuina, una verdadera decisión de consagrarse a Cristo y el cumplimiento de su voluntad. Se lo deja ver en los pantallazos que se nos aparece Santiago. Y por eso Dios lo fue exaltando cada vez más. Porque Él lo exaltaba cada vez más a este Dios. Por lo tanto, en esta tarde, hagamos este ejercicio para finalizar. Tratemos de quitar el nombre Santiago y veamos si podemos poner nuestro propio nombre ahí. No nos apresuremos. Te quisiera invitar a que lo reflexiones primero. Yo podré poner mi nombre y que a continuación diga, siervo de Dios. O yo tendría que agregar, dueño de mí mismo. Si me conviene, lo busco. Y si no, hago la mía. ¿Qué tendré que poner yo después de mi nombre ahí? Que estoy al servicio de Él. Que yo le honro con mi vida. Que yo lo glorifico. Que yo lo obedezco. ¡Wow! Yo no me apresuraría tanto. No sea cosa que quede plasmado en ese texto mi soberbia y mi falta de humildad. Porque recordá que no es expresión verbal, es lo que mi vida muestra, lo que mi vida muestra, lo que mis decisiones han mostrado y muestran. En todo caso, será un tiempo para que lo podamos reflexionar. Y si hubiere algo que ajustar con Dios, si hubiera alguna cuenta que arreglar con Él, todavía hay oportunidad para arrepentirnos, pedirle perdón y comenzar a mostrar un fruto distinto. Pero, ¿sabe? El fruto tarda en aparecer. Otra vez, no es que yo diga que hoy hice eso, que mañana los frutos se tienen que ver. Y eso viene con el tiempo. Y Dios me va a probar. Dice, ah, vos tomaste, ah, qué bien, qué bien. A ver, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Y si todo empezara a ir mejor, ¿seguirías igual? ¿Qué cosa? La de algunos pocos cristianos. ¿Qué dicen cristianos? Dicen ser cristianos. Y se comportan de esta manera respecto a este Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz para cargar con esos pecados. Y casi me parezco a aquellos que estaban rodeando la cruz mientras Él estaba allí sufriendo por mis pecados, que todavía se burlaban de Él. Y acá sí que a veces pareciera que unos pocos cristianos por allí y por allá, casi como se estuvieran burlando del Señor con el estilo de vida que llevan, con las cosas que hacen, dejan de hacer. Hasta que me tocan, hasta que no doy más, hasta que las papas queman, hasta que el agua me tapa y ahí, ah, Señor. A Él, engañarlo. Ya lo dijo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, sino el que hace fruto, obediencia, siervo, no Señor. Bueno, reflexionemos. Esto nos da... Este pie nos da Santiago también en su carta a partir de esta expresión que él puso allí. Así que te invito a que podamos orar.